Ahora comienza el Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Bienvenidas, amigas y amigos. A contar de este momento, los invito a escuchar el programa informativo municipal, preparado por la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Esta semana nos volvemos a conectar a ustedes a través de la señal de esta radioemisora que comparte un espacio de su programación para acompañarles los próximos 60 minutos. Como siempre, traemos un resumen con las noticias más destacadas de la semana. Además, escucharemos a una leyenda viva de la nueva ola chilena, como es Cecilia la Incomparable. También conoceremos las variedades de porotos que existen y las diferentes formas de preparación que podemos realizar con esta popular legumbre, a través de los radioclips educativos que nos comparte el Consejo Nacional de Televisión Infantil. Le invito a escuchar los titulares de esta semana. Titulares del día de hoy. Comienzan trabajos de seguridad vial en ruta F30E, cruce La Virgen. Docentes de la educación municipal se capacitan en medio ambiente y en la importancia de los humedales. Municipalidad de Quintero convoca a organizaciones productivas y sindicatos a participar de fondos Cercotec. Servicio Nacional de Capacitación y Empleo invita a los vecinos a postular al IFE laboral. Programa Chile Crece Contigo retoma entrega de materiales de estimulación cognitiva y motriz para niños menores de 4 años y medio. Municipalidad de Quintero presentó la revista cultural Bahía. Dirección del Trabajo atenderá en Quintero 2 veces al mes. Autoridades del Ministerio de Educación visitaron establecimientos municipalizados que iniciaron clases presenciales. Partidos de local de Quintero Unido serán televisados. Partidos de local de Quintero Unido serán televisados. Comenzó proceso de renovación y pago de la segunda cuota de la Beca Municipal Educación Superior, segundo semestre 2021. Estas noticias y más a contar de este momento en su programa informativo municipal. Comienzan trabajos de seguridad vial en ruta F30E, cruce La Virgen. Dentro de los primeros días del mes de septiembre, comenzarán los trabajos para reforzar la seguridad vial en la ruta F30E a la altura del cruce La Virgen, para disminuir los continuos accidentes carreteros que suceden en esta transitada intersección. Así lo informó el alcalde Mauricio Carrasco Pardo en el preámbulo del Consejo Municipal, realizado el miércoles 1 de septiembre, al señalar que esta es una solicitud que la ciudadanía hace mucho tiempo había realizado al Consejo Municipal. Los invito a escuchar las palabras de la autoridad comunal y también las de Francisco Geldes, director de la Secretaría Comunal de Planificación. Esto es una solicitud hace mucho rato de la ciudadanía que está representada en el Consejo Municipal, y por eso que antes de partir del Consejo quisimos dar esta buena noticia, ¿cierto?, de estas medidas de mitigación en el cruce de la Virgen, conocido a todos nosotros y que une la ruta de la F210 con la F30E y el camino a Valle Alegre, ¿cierto?, que tenemos diariamente accidentes. Entonces nos reunimos la semana pasada con la Comisión del Consejo, con el Seremi subrogante del MOP, con el encargado de la seguridad vial de Vialidad, y pudimos convencerlo de que era subnecesario hacer una intervención de mitigación mientras definitivamente va a la doble vía que va con un trébol, como tiene toda la ruta, la ruta 5 Sur y 5 Norte, ¿cierto?, que conocemos todo, que une Chile. Pero antes del verano, sería ya este mes, en septiembre, las primeras intervenciones, poder colocar tachas, resaltos de velocidad, lomos de toro, señalética con iluminación, mejorar el acceso a Valle Alegre. Efectivamente, el cruce de la Virgen tiene una solución definitiva, que es la construcción de un trébol, y esa obra por parte de la Dirección de Vialidad va a comenzar en el mes de mayo próximo. Por lo tanto, era importante poder tener una obra de mitigación temporal para evitar la cantidad de accidentes que a diario ocurren en el sector. Ayer nos reunimos con equipos de seguridad vial de Vialidad, equipo nuestro del Departamento de Tránsito, de la Dirección de Obras, de la Secretaría Comunal de Planificación y de la Unidad de Emergencia Comunal, para analizar estas obras de mitigación. La verdad es que quedamos bastante tranquilos con esta obra, sobre todo porque son obras que se pueden ejecutar en el corto plazo. Y este corto plazo va a ser ahora dentro del mes de septiembre, o sea, dentro de las próximas semanas ya a comenzar a ejecutarlas. Por lo tanto, el llamado a la comunidad es a tener la tranquilidad, porque se van a empezar a ejecutar obras ahí que obviamente van a afectar el tránsito. Y el llamado más importante, creo yo, es a la responsabilidad vial, porque más allá de tener todas las medidas de seguridad que puedan haber, recordar que muchas veces los accidentes también ocurren por imprudencia de los conductores. Así que el llamado ahí es siempre manejar la defensiva y tener los resguardos pertinentes. ¿Sí? Docentes de la educación municipal se capacitan en medio ambiente. 25 profesores de diferentes áreas y niveles de los establecimientos de educación municipal de Quintero participan en el programa de educación medioambiental desarrollado por los departamentos de medio ambiente y educación y que está enmarcado al proyecto GEF Humedales Costeros. Pasemos a revisar la siguiente nota preparada para ustedes. Docentes de la educación municipal se capacitan en medio ambiente y en la importancia de los humedales. 25 profesores de diferentes áreas y niveles de los establecimientos de la educación municipal de Quintero participaron en el programa de educación medioambiental desarrollado por los departamentos de medio ambiente y educación y que está adscrito al proyecto GEF de humedales costeros a cargo del Ministerio de Medio Ambiente. Edith Varas, directora de Educación Municipal, explica que la capacitación a los docentes tiene por objetivo principal transmitir conocimientos sobre el patrimonio natural de la comuna para que sean replicados en cada establecimiento educacional. La primera clase, de un total de 3, fueron en terreno y estuvo dirigida a conocer los humedales, cómo cuidarlos, protegerlos y valorarlos. Los docentes fueron acompañados por la profesora Lorena Flores, doctora en biodiversidad y conservación del medio ambiente, coordinadora del proyecto GEF Humedales Costeros de Región de Valparaíso, quien abordó las características y la importancia de estos ecosistemas. Junto con ella estuvo el doctor en geografía, Germán Manríquez, director del Laboratorio de Geografía Física de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que expuso acerca de la particularidad de las dunas. La capacitación es coordinada por Sebastián Fuentes, encargado de educación extraescolar del DAEM. Escuchemos a la directora de Educación Municipal, Edith Varas. 25 profesores que los unía un solo fin, el querer conocer a fondo la existencia de los humedales y cómo poder de alguna u otra forma apropiarse y ayudar en su cuidado, protección y valoración, por supuesto, desde el aula con sus alumnos, transmitiendo estos sentimientos de valoración hacia los humedales que tenemos en la zona de Mantagua. Municipalidad de Quintero convoca a organizaciones productivas y sindicatos a participar de fondos Cercotec. La Municipalidad de Quintero convoca a las diferentes organizaciones productivas y sindicatos de la comuna a participar del programa especial concursable Reactívate Organizaciones Regionales Valparaíso 2021, que por estos días el Servicio de Cooperación Técnica Cercotec, dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, está promoviendo para el fortalecimiento gremial y cooperativo. Así lo dio a conocer Jorge Peralta, encargado de la Oficina de Fomento Productivo de la Municipalidad, al informar que es un proyecto destinado a las cámaras de comercio, a las cámaras de turismo, agrupaciones productivas, agrupaciones de conductores de colectivos y también a los sindicatos de trabajadores independientes del comercio, la pesca o el transporte colectivo local. Revisemos las informaciones que nos comparte Jorge Peralta desde la Oficina de Fomento Productivo. Como siempre, informando de acuerdo a los nuevos instrumentos vigentes que existen en la comuna y la región de Valparaíso, y en este caso vamos a hablar de un proyecto de Cercotec que está destinado a las cámaras de comercio, a las cámaras de turismo, a las agrupaciones productivas, a las agrupaciones de colectiveros, también a los sindicatos de trabajadores independientes, tanto del comercio como de pescadores o de colectiveros. Este proyecto es un capital de 10 millones de pesos para acciones de mantenimiento sanitario para los asociados a estas agrupaciones, como también capital para la reactivación comercial de este sector, que como estamos en fase 4 es muy importante comenzar este periodo con este financiamiento. Esta postulación está vigente hasta el 6 de septiembre, hasta las 15 horas. Se puede postular en forma online a través del sitio www.cercotec.cl. La plataforma es bien amigable y cualquier tipo de orientación que ustedes necesiten, por favor acudan al Centro de Desarrollo y Negocios de Viña del Mar, que funciona en la calle Piloto Moraga 2030, como también a la Oficina de Fomento Productivo, que está ubicado en la calle Arturo Prat 1960. Así que todos cordialmente invitados a participar de estos procesos, que sin duda alguna son de bastante ayuda en esta época tan complicada. Hoy queremos invitarles a disfrutar de unas pizzas sencillamente notables. Pizzas del Valle. Sabor inigualable, precio conveniente, listas del horno a tu casa. Aprovechas nuestras promociones. Visítenos en horario presencial los días lunes de 18 a 22 horas y de martes a domingo de 13 a 22 horas en Piloto Alcayaga 2015 Local 1. O aprovecha nuestro servicio delivery llamándonos al más 569-7726-3777. Pizzas del Valle. Y no lo olvides, compra en Quintero, más rápido y mejor. Servicio Nacional de Capacitación y Empleo invita a los vecinos a postular al IFE laboral. El director regional del CENSE, Alejandro Villarroel, en una reunión virtual con la Oficina Municipal de Intermediación Laboral OMIL Quintero, invitó a los vecinos de la comuna a postular al IFE Laboral 2021. Para ello, deben ingresar con la clave única a una de las siguientes páginas: www.subsidioalempleo.cl o bien a la página www.semanadelempleo.cl. Pasemos a revisar la siguiente información. CENSE invita a los vecinos a postular al IFE laboral. Una invitación a los vecinos de Quintero a postular al IFE laboral realizó el director regional de CENSE, Alejandro Villarruel. Una reunión virtual con lo mil comunal. Para ello se puede ingresar con la clave única a una de las siguientes páginas: www.subsidioalempleo.cl y www.semanadelempleo.cl. El IFE laboral permite un subsidio de hasta 200.000 pesos por 4 meses y será entregado a trabajadores que obtengan un contrato con un sueldo no superior a 3 sueldos mínimos. Si una persona obtiene un contrato en septiembre, podrá postular a fines de este mes. Hay que recordar que solo lo pueden hacer las personas que han conseguido un trabajo en el sector privado. Andrés Reyes, encargado de Lomil Quintero, explica aspectos de la postulación. Pueden postular todos aquellos que necesitan registro social de hogares, como se dice antiguamente la ficha de protección social, ahora se llama registro social de hogares. Es compatible con el IFE universal y pueden postular a través de la página www.subsidioalempleo.cl y ahí va a haber unas páginas o unos links donde indica IFE laboral. ¿Quiénes son incompatibles? Todas aquellas personas que sean funcionarios públicos de Fuerza Armada o estén con licencias médicas. ¿Sabías que el poroto es una legumbre que tiene su origen en América del Sur? ¡Sí! Y se llama así porque los quechua lo llamaban purutu. Tiene muchos carbohidratos y proteínas y por eso nos da mucha de la energía que necesitamos. Existen muchísimos tipos de distintos colores y formas. Incluso hay una raza de porotos que se llama chile. Uno de los tipos más antiguos y original de Chile es el poroto payar. Algunos de los porotos nativos son el burro, tórtola y coscorrón. Pero existen muchos más. ¿Sabes cuántos? Más de 200 tipos distintos como estos. Poroto liebre. A este le pusieron así porque su forma se parece a la de las liebres. Poroto dedo. Este se parece a los dedos de la mano. Poroto vaquita. ¡Mira! Los colores de su piel son como el de las vacas. Poroto boca de señorita. Esa mancha que se parece a la boca de una mujer. Para que no se pierdan estas variedades de porotos, existen las curadoras de semillas. Estas personas tienen la labor de cultivar, reproducir y conservar semillas locales. También hacen lo que se llama trapquintu, una práctica ancestral del pueblo mapuche, que son reuniones donde intercambian semillas. Los porotos son legumbres típicas chilenas y nos dan mucha energía para hacer deporte, jugar o estudiar. Anímate a probar los distintos tipos y a buscarlos en la feria de tu barrio. Programa Chile Crece Contigo retoma entrega de materiales de estimulación cognitiva y motriz para niños menores de 4 años y medio. El programa Chile Crece Contigo, que se aplica en la comuna de Quintero, reinició la entrega de los materiales de estimulación para niñas y niños que aún no lo reciben. Claudio León, coordinador del programa Chile Crece Contigo en la comuna, explicó que debido a la pandemia de COVID-19, el año pasado en los controles de Niño Sano, no se entregó este material de estimulación temprana. Revisemos sus palabras en la siguiente entrevista. Mi nombre es Claudio León, soy coordinador del programa Chile Crece Contigo de la Municipalidad de Quintero. Y el día de hoy quiero extender la invitación a los papás, a las mamás y a los adultos responsables también, que debido a la pandemia del COVID-19 del año pasado, en los controles del niño sano, en su establecimiento de salud, no se les hizo entrega de su material de estimulación temprana, que va en beneficio de los niños, en los controles prenatales. Entonces quiero invitar a los papás adultos responsables que puedan venir a retirar este material de los niños de 0 a 4 años y medio. Nosotros queremos hacer entrega desde el 1 de septiembre, todo el mes de septiembre, los días miércoles y jueves, de las 9 de la mañana hasta las 1 de la tarde. Vamos a estar haciendo entrega acá en la Oficina de la Juventud, en Piloto Valcayaga, 1840. Y yo personalmente voy a entregar el material y también le solicitamos a los padres, madres y adultos responsables que traigan el carnet del niño sano o un carnet también del beneficiario para nosotros poder hacer entrega de este material de estimulación que obviamente va muy en beneficio de los niños del desarrollo integral temprano también. Así que creemos que es un material muy importante para poder entregar. En los controles del niño sano, siempre se le entrega el material dependiendo de la edad que tengan. Por ejemplo, acá tenemos material de Descubriendo Juntos, que es un material de 7 a 10 días, donde también la madre va a ir poniendo la información del niño, su primera foto, y también acompañándote a Descubrir número 1, 2 y 3, que también va de acuerdo a la edad, que son material estimulativo, que van para la motricidad de los niños, la imaginación también, y que ellos también puedan explorar de forma temprana lo que es todas las sensaciones. Entonces, más que nada, por eso es importante hacer entrega de este material en la comuna de Quintero. Ha llegado el momento de hacer un alto en la entrega de noticias y pasemos a revisar una parte de la historia de la música chilena. Hoy día conoceremos la historia de Mireya Cecilia Ramona Pantoja Levy, que nació en Tomé el 21 de octubre de 1943 y que también es conocida como Cecilia la Incomparable o simplemente Cecilia, una cantautora chilena, representante de la Nueva Ola en los años 60. Cecilia representa uno de los fenómenos más atípicos y sorprendentes de la música popular chilena. Aunque irrumpe como solista en pleno fulgor de la Nueva Ola, alzándose hacia mediados de los años 60 como la mayor estrella juvenil de la época. Su estilo y repertorio no responden a cabalidad al molde del movimiento. Mientras los pares de su generación se limitaban a doblar las canciones de éxito en Estados Unidos, o cuanto más a proponer un pop ligero y elemental, Cecilia adquirió personalidad propia con un catálogo diverso de canciones que en gran parte bebían de la tradición musical latina y europea. Los invito a escuchar el tema Sonríeme. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Ya estamos de regreso, amigas y amigos, luego de esta pausa musical, y continuaremos revisando las informaciones que tenemos preparadas para ustedes esta semana en su programa informativo municipal. Municipalidad de Quintero presentó la revista cultural Bahía. Esta semana se lanzó la revista Bahía, que la Municipalidad de Quintero editó para abordar temas culturales relativos a la comuna de Quintero. Pasemos a revisar la siguiente información. Municipalidad de Quintero presentó la revista cultural Bahía, con la idea de querer más a Quintero. Con su historia, su naturaleza, su cultura, surge esta revista. ¿Dónde se puede obtener? En las redes sociales municipales, en la página municipal, con código QR de manera digital, pero también impresa. Se entregarán en los colegios, oficinas públicas y en el comercio. Se podrá suscribir en las páginas municipales para recibirla, porque aparecerá todos los meses. El primer número corresponde a agosto. Recuerda los 485 años de la llegada de la primera nave española a nuestras costas, a la Bahía de Quintero. Pero también te da a conocer muchos datos acerca de las familias que vivían en este territorio, pertenecientes a los que hoy llaman los arqueólogos la cultura Aconcagua. Los invitamos a tener esta revista y esperar el segundo número a fines de septiembre, la que estará dirigida a nuestra naturaleza. Sí, a las bellezas de Quintero, de las costas y del interior, de los 174 kilómetros del territorio quinterano. Catalina Guevara, encargada de la Unidad de Comunicaciones, Prensa y Relaciones Públicas, nos entrega más detalles de la revista Bahía. Sí, bueno, hoy día estamos súper contentos de haber presentado la revista cultural Bahía, una revista que se construyó en base a la colaboración de diferentes agrupaciones, actores, la Corporación de Cultura y Turismo. Entre todos decidimos poder levantar esta primera edición, tuvimos reuniones de pauta con nuestro equipo de comunicaciones y el objetivo es poder hacer que las personas conozcan un poco más de la cultura de su comuna, conocer de dónde vienen, también aprovechar la instancia para tocar temas medioambientales, deportivos, turísticos, poder potenciar nuestra comuna en diferentes aspectos, que son un poco lo que nos va a llevar a que respondamos a los desafíos que nos está planteando el planeta hoy en día y también la democracia que nos exige estar muy al día con el contenido de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿Cómo pueden obtener esta revista los quinteranos? ¿Dónde se va a repartir o dónde se va a entregar? Sí, bueno, a través de nuestras redes sociales vamos a abrir un formulario de inscripción para que quienes deseen obtener el contenido de esta revista totalmente gratuito se puedan inscribir, lo podemos hacer llegar mes a mes de manera digital. También vamos a imprimir 4.000 ejemplares cada vez que salga esta revista. La idea es poder hacer llegar estos ejemplares a los colegios y a adultos mayores también que les interese leer esta revista. Podemos ir a entregarlo a sus propias casas. Así que vamos a hacer todas las maneras para que todos puedan llegar a la revista, ya sea a través de un código QR, a través de nuestras redes sociales, del papel digital y también del papel impreso. ¿Qué se viene para más adelante? Tú hablaste de deporte también, ¿no? Sí, exacto. Bueno, para la segunda edición estamos preparando temas medioambientales. Un poco potenciar la flora y la fauna que hay en nuestra comuna, eso muy de la mano con las rutas turísticas. Sentimos que ahí hay tenemos un muy buen aliado que es la Corporación de Cultura y Turismo y también la gente que practica turismo constantemente en la comuna. Podemos generar este material y poder plasmar un poco las rutas turísticas que hay y por qué no dejar de lado la flora y la fauna que es tan importante que cuidemos por estos días. Dirección del Trabajo atenderá en Quintero dos veces al mes. A partir del mes de septiembre, la Dirección del Trabajo atenderá dos veces al mes en la comuna de Quintero para que los vecinos puedan realizar sus trámites con mayor facilidad. Las atenciones presenciales que se suspendieron a principios del año 2020 como consecuencia de la pandemia, hoy se retomarán en atención a los aforos y las medidas sanitarias preventivas. Así lo dio a conocer Andrés Reyes, encargado de la Oficina de Intermediación Laboral OVIL, al señalar que la Inspección del Trabajo retomará sus funciones a contar del día 8 y 22 de septiembre. Comentarles que la Inspección del Trabajo retomará sus funciones a contar del día 8 y 22 de septiembre. Lo va a hacer durante todo el resto del año, dos veces al mes. Esto va a estar en la avenida Arturo Prat, 1960, segundo piso, al lado de la oficina 1000, donde pueden hacer todas las consultas pertinentes que tenga relación al trabajo y dudas sobre finiquito, etcétera. Mira, debido a la pandemia que nos ha afectado como país, la inspección dejó de venir por tema de aforo, por tema de índole provocado por este COVID-19, y se tomó la decisión de volver a retomar las funciones a contar del mes de septiembre. Bueno, el horario va a ser de 9 a 14 horas. Las recomendaciones por tema de aforo: venir con todas las precauciones, mascarilla, traer su alcohol gel y respetar la distancia como corresponde. Hoy les queremos invitar a algo definitivamente sabroso. Papi Frita Buffet ya está en Quintero. Comida casera, pollos asados, empanadas y mucho más. Visítenos en calle Piloto Alcayaga 2026, de lunes a viernes de 10 a 18, 20 horas, y los sábados de 10 a 15 horas. Ya lo sabes, Papi Frita Buffet, definitivamente el imperio del sabor. Y no lo olvides, www.compraenquintero.cl, más rápido y mejor. Autoridades del Ministerio de Educación visitaron establecimientos municipalizados que iniciaron clases presenciales. El jueves 2 de septiembre, el jefe de la Dirección de Educación General del Ministerio de Educación, Raimundo Larraín, junto a Juan Carlos Klenner, jefe provincial de Educación Región Valparaíso, visitaron el Colegio Artístico Costa Mauco y el Liceo Politécnico de Quintero para conocer las medidas aplicadas en los establecimientos municipalizados durante el retorno a clases presenciales. Las autoridades fueron acompañadas por la jefa del Departamento de Educación Municipal de Quintero, Edith Varas, y el concejal Antonio Aguayo, junto a los directores de los establecimientos, además de profesores y equipos técnicos de los recintos educacionales. Pasemos a escuchar las impresiones de las autoridades tras esta visita tan importante. Bueno, hoy día estamos visitando la escuela y liceos municipales de la comuna de Quintero, observando cómo ha sido el proceso de retorno a clases, visitando las salas de clases para ver cómo se están cumpliendo los protocolos. Hemos visto también cómo esta escuela, cómo desde la Dirección de Educación han invertido los recursos que desde el Ministerio se han dispuesto para que las escuelas puedan ajustarse al funcionamiento en modo COVID, la compra de equipamiento también. El liceo tiene un equipamiento de punta para sus especialidades técnico-profesionales y la hemos podido ver. Y lo más importante, hemos podido ver cómo los estudiantes están contentos, felices de volver a clases, de aprender haciendo, de aprender entre pares y de recibir esa retroalimentación de sus profesores. Es muy relevante la visita de don Raimundo Larraín y del director provincial de Educación el día de hoy para verificar en terreno lo que está pasando con el retorno a clase seguro, gradual y presencial. Para nosotros es fundamental el tema salud. Por lo tanto, se han hecho todos los esfuerzos y se van a seguir haciendo para poder adquirir todo lo que sea necesario para que nuestros alumnos estén seguros, tengan todo lo que se requiere para estar en clases presenciales, y ya hemos hecho una gran inversión, pero vamos a continuar haciéndolo. Por lo tanto, les informamos a los apoderados que no duden en enviar a sus hijos al establecimiento. No vienen todos juntos, ya vienen por separados, por jornadas, por horarios distintos. Por lo tanto, lo importante es que empiecen a retornar, cosa de que ellos vuelvan a tener sus clases en el aula con sus profesores y ojalá dejemos atrás toda esta pandemia que nos ha hecho tanto daño. Qué mejor que representantes, ¿cierto?, autoridades nacionales puedan visitar nuestros establecimientos. Hubo un momento de compartir, ¿cierto?, con los estudiantes en el aula, donde ellos manifiestan, ¿cierto?, el interés de este retorno seguro como establecimiento, como Departamento de Educación y como Consejo Municipal. Siempre estuvo la disposición de que nuestros estudiantes y jóvenes pudiesen retornar, pero de una manera siempre segura. Así que hoy se constata, ¿cierto?, con las autoridades que estamos en un buen camino, estamos funcionando bien y siempre, obviamente, con el apoyo del Consejo Municipal. Partidos de local de Quintero Unido serán televisados. El lunes 30 de agosto se firmó un convenio entre la Ilustre Municipalidad de Quintero y el Club Deportivo Quintero Unido para que a partir del sábado 4 de septiembre sean transmitidos los partidos que disputará de local el elenco que actualmente compite en la tercera división del fútbol chileno. Así lo informó el alcalde Mauricio Carrasco Pardo al señalar que, ya que este club nos representa a nivel nacional, creo que era importante, más allá de cualquier otra ayuda, que podamos firmar un convenio para aprovechar las plataformas municipales. Las personas que quieran ver los partidos transmitidos pueden ingresar a la plataforma de Facebook en el siguiente enlace: www.facebook.com/Municipalidad Quintero. Los invito a escuchar las palabras del alcalde Mauricio Carrasco y también las de Luis Fara, dirigente del Club Deportivo Quintero Unido, y las de Felipe Gutiérrez, futbolista profesional que apoya a Quintero Unido. Quintero Unido ya está en tercera y queremos, a través de las plataformas municipales, fomentar el deporte, incentivar a los jóvenes para que sigamos haciendo deporte, valga la redundancia, ya que este club nos representa a nivel nacional. Creo que era importante, más allá de cualquier otra duda, que podamos firmar un convenio de poder aprovechar las plataformas municipales para transmitir los partidos. Ya con el tema de la pandemia, el aforo son muy pequeños los estadios, hay gente que le gusta seguir el deporte, que le gusta seguir al fútbol. Este club tiene muchos adherentes que ya también están avanzados de edad, que no ponen el estadio. Creo que van a estar felices las familias del Club Deportivo Quintero Unido, feliz la familia del deporte de la comuna de Quintero a través de la Asociación de Fútbol, que saluda a todos los clubes de nuestra comuna, ¿cierto?, de seguir los partidos, así que invitarlos ya este sábado. Bueno, ante todo, nosotros estamos súper agradecidos de la municipalidad. Aparte, nos han entregado una subvención que de verdad nos permite participar, que sin esa ayuda realmente no estaríamos ahora participando. Y ahora el segundo tema, el tema de poder transmitir los partidos, importantísimo, porque la gente le gusta el deporte. Este club, a pesar que es un club, al igual que otros clubes que existen acá en la comuna, pero este club también lo está representando a nivel nacional. Vamos a tener partidos en Mejillones, en Vallenar. Y si clasificamos a la segunda etapa, vamos a ir al sur, a Santiago, así que contar con la ayuda de la municipalidad y sobre todo la transmisión de partidos es muy importante. Así que los dejo invitados para este sábado a las 4 de la tarde, Quintero Unido versus Mejillones, que va a ser transmitido a través del Face de la municipalidad. como club, agradecer a la municipalidad por el apoyo que nos están dando, la posibilidad de poder transmitir los partidos y acercarlo un poquito a la realidad que tuvimos en algún momento. Entendemos que por pandemia no se puede asistir al estadio, así que tenemos esta plataforma para poder ver los partidos, así que los dejamos a todos invitados el sábado y a todos los partidos de todos los fines de semana que nos puedan asistir a través de Facebook por la municipalidad, porque la verdad que no, sin su apoyo no podríamos seguir participando en algo que es tan importante para los chicos y para la comuna, así que los dejamos a todos muy invitados. ¿A ti cómo te gusta comer porotos? Porotos con rienda, porotos granados, porotos verdes son las maneras más comunes de comer porotos, pero existen muchas más. ¿Te imaginas un postre hecho con porotos? ¿O un sándwich con porotos? El helado es una de las preparaciones dulces que se puede hacer con esta legumbre. Se hace con leche, vainilla, azúcar o glucosa, crema y, por supuesto, porotos. Los manteca porque son suavecitos y blandos. Para un exquisito sándwich, nada mejor que las hamburguesas de porotos. Solo debes tener porotos cocidos, los que más te gusten. Tomates, ajo, cebolla, perejil, sal y pan rallado. La cocinas y ya está. Son muy ricas y entretenidas para preparar. Y para acompañar tu ensalada favorita, la mayonesa de porotos es lo mejor. Se prepara con porotos blancos, aceite, jugo de limón, sal y sésamo. Lo pones en la juguera y a revolver se ha dicho. ¿Te gustaron estas recetas? Busca los ingredientes y a cocinar. Comenzó proceso de renovación y pago de la segunda cuota de la Beca Municipal de Educación Superior 2021. El lunes 30 de agosto comenzó el proceso de renovación y pago de la segunda cuota de la Beca Municipal de Educación Superior segundo semestre 2021. Si tienes dudas de cómo puedes hacer los trámites, te invitamos a escuchar las palabras de Patricia Lillo, asistente social encargada del programa de becas del municipio. La Dirección de Desarrollo Comunitario, a través de su oficina de becas, informa que el pasado lunes 30 de agosto se dio inicio al proceso de renovación de la Beca Municipal de Estudios de Educación Superior, esto para el pago de la segunda cuota. Por eso es importante que los estudiantes que fueron beneficiarios este primer semestre puedan hacer retiro de su formulario y requisitos de renovación y apelación en las oficinas del programa. Nos encontramos en el primer piso de la Casa Estación, por el costado de la multicancha, en horario de atención de 9 a 14 horas. Este formulario es indispensable para realizar su proceso de renovación, por lo cual tienen plazo hasta el jueves 16 de septiembre para obtener su formulario. Adicionalmente, señalar que desde el lunes 20 de septiembre hasta el viernes 8 de octubre realizaremos la recepción del formulario completo más los antecedentes académicos de respaldo. Como ya lo habíamos anunciado en el primer bloque de noticias, hoy día la invitada especial en el bloque musical es Cecilia Pantoja Levy, Cecilia la Incomparable, que ha sido una de las artistas más importantes de la música popular chilena y especialmente del movimiento de los años 60, conocido como la Nueva Ola, del que se la llegó a denominar su reina. En el año 1970, de la mano del sello CBS Philips, grabó un disco en que propuso versiones muy diferentes de estilo progresivo, de dos clásicos de la nueva canción chilena, Gracias a la Vida de Violeta Parra y Plegaria a un Labrador de Víctor Jara, que pasamos a presentar a ustedes a continuación. We'll be right back.

Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Muy bien, amigas y amigos, hemos llegado al final de esta entrega noticiosa con su programa informativo municipal, elaborado por la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Quiero agradecer su sintonía y también al equipo humano de esta radio comunitaria que nos retransmite cada semana. Nos volvemos a encontrar en 7 días más por este mismo punto del dial. Vaya un abrazo a ustedes lleno de energías y cariño. Hasta pronto y muchas gracias por su atención. Esto fue El Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero.